Volvemos con La Loca Mañana. A continuación, acá en La Loca Mañana, este espacio que lo he llamado Quienes nos representan, nos sustituyen. Son las grabaciones de todas las entrevistas que forman parte del estudio de homofobia y machismo en la Asamblea Plurinacional. Espero que lo disfruten. Encuentro muy emocionada. Hoy día vamos a transmitir la primera entrevista de un conjunto de entrevistas realizadas en la Asamblea Plurinacional en el marco de la investigación sobre homofobia y machismo que hicimos en el Parlamento Boliviano. Es una investigación que fue auspiciada por la Vicepresidencia del Estado, pero no fue auspiciada a título de dar dinero, mucho menos en la figura de, así me las embolsillo a estas de mujeres creando, se callan, se calman, para nada. La vicepresidencia auspició esta investigación de muy mala gana, no cumplió con todos sus compromisos, por ejemplo, nos otorgó los espacios, pero cuando la investigación estaba en su mejor momento, nos expulsó de los espacios que nos había otorgado. No otorgó ningún fondo, pero tampoco lo habíamos pedido. El propio vicepresidente no quiso participar dando una entrevista para esta investigación. Tampoco se hizo ningún comunicado realmente oficial al conjunto de los y las parlamentarias. Pero bueno, la hicimos a contracorriente y la hemos terminado. Muy pronto va a salir el libro de análisis del conjunto de estas entrevistas. Y porque el material es tan valioso, porque el material es tan interesante, porque el material es tan original, vamos a ir transmitiendo estas entrevistas en el programa que es La Loca Mañana y también en Palenque TV, de ya el estreno del programa Sin Libertad Sexual, No Hay Libertad Política, va a ser este domingo a las 7 de la noche en Palenque TV. Entonces, ahora les voy a dejar con el senador Ciro Zavala, inolvidable senador, él es médico, es senador por el departamento de Cochabamba, por el Movimiento al Socialismo, y cómo olvidar que él es un senador que durante la campaña dijo que las mujeres son culpables de las violaciones y agresiones sexuales que sufren por la forma provocativa en la cual ellas se visten. Les dejo con esta pequeña introducción con el senador Ciro Zavala. Disfruten. Bien, soy el primer senador por Cochabamba. Mi nombre es Ciro Felipe Zavala Canedo. Pertenezco a Cochabamba en la legislatura y soy médico de profesión. ¿De qué especialidad? Soy médico internista, gastroenterólogo. Soy 44 años docente universitario de la Universidad Mayor de San Simón. ¿Senador, ha hecho usted el servicio militar? No, o sea, hemos hecho, pero no hemos sido hábiles para el servicio militar. En nuestros tiempos no lo y en nosotros ya, hemos hecho compensación. ¿Qué es un hombre, según usted? Bueno, médicamente es el que tiene cromosomas XY. No médicamente. ¿Qué es un hombre? Porque un hombre no es un cromosoma XY caminando, ¿no? En la realidad, si hablamos genéticamente, sí. ¿Qué es un hombre? Una persona que aparentemente tiene un sexo definido por las apariencias. Definido por las apariencias. Lo noto así muy nerviosito. Relájese nomás, este no, no es un examen. No te preocupes, no soy nerviosito. No soy. ¿Qué es exclusivo de los hombres? ¿Qué hace que un hombre sea un hombre? ¿Cuál es el concepto que el senador, el primer senador por Cochabamba, tiene sobre lo que es un hombre? Simplemente es, como te digo, es una acción estrictamente biológica, porque no puedo dejar de ser, si soy médico tengo que ser biologicista, en la cual está determinado el sexo y que lo vuelve hombre por una característica genética. Tiene cromosomas X y tiene cromosomas Y. En el caso de las mujeres, pues adolecen de esos cromosomas. Senador, y por eso sus senador, características... Está escapándose de la pregunta. ¿Qué características, qué cinco características puede señalar usted de un hombre más allá de los cromosomas XY? Ya le he entendido lo de los cromosomas. Uh-huh. Más allá de los cromosomas, que son una, señáleme cuatro características más que hacen que un hombre sea un hombre y no sea una mujer. Probablemente los órganos sexuales, los órganos internos que tenemos y los órganos externos sexuales. En algunos casos, la forma de comportamiento. ¿Qué comportamiento tiene un hombre? Lamentablemente le llamamos machismo al hecho de que hace prevalecer su condición de macho ante ciertas situaciones. ¿Cuáles situaciones? A ver, unas tres situaciones. Por ejemplo, si hay un, hay un conflicto y hay que agarrarse a puñetes, él agarra a puñetes porque es un hombre y quiere hacer prevalecer sus... Ser un hombre entonces sería agarrarse a puñetes. Sí, es lo que normalmente hacen los hombres, ¿no? Una. Dos más. La otra es que hacen prevalecer de antes, hacen prevalecer el hecho de ser los más necesarios dentro del acto social y los que tenían el poder y por lo tanto lo utilizaban. Entonces, agarrarse a puñetes y ser imprescindibles. Ser gente que tiene aparentemente el poder en ese tiempo, ¿no? En los tiempos. Hoy día no podemos pensar en lo tercera mismo. Tercera característica. La tercera característica de un varón probablemente sea la fuerza de trabajo. Que obviamente la musculatura física del varón lo hace con mayores posibilidades de fuerza física en lo que se necesita, fuerza física. ¿Eso es tan obvio? ¿Todos los hombres son más fuertes que todas las mujeres? Nunca utilizo, porque ni en la medicina podemos utilizar la palabra todos. ¿Usted ha dicho fuerza como una característica? Por eso, pero no he utilizado la palabra todos. Simplemente he dicho que los hombres se caracterizan por eso. Ahora, no son todos una característica, no necesariamente de todos. Y de hecho, la fuerza no necesariamente. Hay hombres más débiles que cualquier niño. Bueno, ¿no? Usted me ha sacado tres características básicamente. Agarrarse a puñetes, ser imprescindibles y ser fuertes. Sí. ¿De dónde las saca usted? De lo que se ve todos los días, en lo que es el haber estado en una estructura social, haber estado en una estructura educativa, haber estado en un lugar donde normalmente hemos vivido con ciertos conceptos o preconceptos de lo que es un hombre. Uh-huh. Esas tres características de lo que es un hombre, siempre según usted, ¿qué privilegios les dan a esos que se consideran hombres en esos términos? Justamente era el tema que te había planteado, es el privilegio del poder, que es el primer privilegio probablemente que busca el ser humano en general, que basa su poder en eso. ¿En qué se basa el poder masculino? En su fuerza, en su preponderancia dentro de lo que es la sociedad, de ser la cúspide, entre comillas, ser el dueño de las cosas y eso era lo que le llevaba a tener el poder, obviamente. ¿Eso es un hecho actual? No, ha cambiado muchísimo, ¿no? O sea, si nosotros vemos ahora esto... Le pido en la actualidad, ¿qué privilegios actualmente goza ese que usted llama hombre en los términos que usted le llama? Ahora no creo que haya privilegios porque la ley nos pone todo al 50% y me parece una maravilla. Y no hay nadie que tenga ningún privilegio. Hoy día tú puedes ir como mujer y también comprar una cosa, adueñarte de eso. ¿Qué es un homosexual? Un homosexual es aquella persona que actúa, aunque debería comportarse en forma diferente según la sociedad, actúa en función de un solo sexo y trabaja y hace todas sus actividades sexuales con los del mismo sexo, por eso es homosexual, tiene una única inclinación sexual. Pero a ver, trabaja y hace todas sus actividades con su sexuales, mismo sexo. Estamos hablando, sexuales, claro, con su mismo sexo, si no sería heterosexual. ¿Todas sus actividades o todas sus actividades sexuales? Todas sus actividades sexuales, no, pues todas las actividades, seguramente que no va a manejar un auto diferente al que va a manejar una mujer, ¿no? O sea, no, estamos hablando, por eso es sexual, homosexual. Homosexual. Que un homosexual no cumpla con esas características que me ha dicho usted del varón. De hecho, lo principal es, difícilmente voy a encontrar a un homosexual agarrándose a puñetes contra otro varón, me va a parecer bastante difícil. Tampoco... O sea, que distingue al hombre homosexual porque se agarra a puñetes. No, eso más bien distingue. Al revés, pues. O sea, el homosexual no es el que va a ir a los puñetes. El hombre normal, el hombre normal, entre comillas. Eso es lo único difícil de poder. Somos tan complejos, tan diversos y demás, los mismos hombres. Tenemos tantas diferencias, lo mismo en nuestras composiciones físicas, en nuestras composiciones intelectuales, hormonales y demás, los mismos hombres, sin diferenciarnos grandemente de lo que son las mujeres, que no podría saber, no podría expresar qué es ser normal. No sé, la verdad es que no conozco ese concepto de normal. Bueno, usted lo acaba de utilizar, ¿no? No, lo que yo he expresado es que he dicho que en el comportamiento normal, por eso hemos dicho, si te agarras a puñetes y demás, no es el comportamiento normal del homosexual, eso he dicho. Pero agarrarte a puñetes es un comportamiento normal masculino. Es un comportamiento machista, sí, por supuesto. Utilizar la fuerza es un comportamiento machista. Reconocidísimo, por supuesto. ¿Con qué otras cosas no cumple un homosexual? Según usted. Probablemente en tener los apetitos sexuales con las personas que aparentemente, socialmente, estructuralmente debería tener. O sea, normalmente, según la iglesia y demás, nuestros apetitos sexuales están por el otro sexo, por eso somos heterosexuales. El homosexual tiene apetitos por los de su mismo sexo, por lo tanto, diferencia a los hombres en general. Estamos escuchando al senador Ciro Zavala, senador por el departamento de Cochabamba y por el movimiento al socialismo. ¿Considera usted, senador, que hay algún campo social del cual los homosexuales deberían estar excluidos? No. Porque son seres humanos, tan normales como cualquier otro. O sea, no. Bueno, ha dicho que no son normales hace un rato. No, cuidado, su comportamiento... No. No me hagas decir lo que no he dicho porque no me parece... Aclárelo. No me parece correcto. Replique. Yo he dicho que su comportamiento no es visto como normal. No quiero decir que sean anormales. No es visto como normal. Tú no puedes ser... ¿Qué comportamiento no es visto como normal? El comportamiento homosexual. ¿Por quién no es visto como normal? La sociedad en general, procesos educativos y demás. ¿Los ojos suyos son los ojos de la sociedad? No sé, no creo. Yo soy una sola persona de la sociedad y la sociedad puede pensar muy diferente a mí y puede sentir, puede ver muy diferente. Es muy difícil hablar a nombre de la sociedad. Por eso, pero eso es lo que normal. Cuando hablamos de normal estamos hablando de un conjunto. Etimológicamente, norma significa de conjunto, aplicable a todos. ¿Cuál es la norma con la que los homosexuales no cumplen? El buscar a los del otro sexo, y si no, buscan a los del mismo sexo. ¿De qué campos sociales deberían estar excluidos los los homosexuales? De ninguno, ya te lo dije. ¿Deberían poder ser maestros? Por supuesto. ¿Profesores de educación física? Hasta militares. O sea que, ¿militares? Oh, ¿médicos? No. También, de hecho, ¿tiene tenemos... ¿Tiene usted amigos médicos maricones? Por supuesto. Yo les digo maricones por supuesto, con cariño, digamos. Por supuesto que sí. Existen y tengo... ¿Y tiene amigos? Por supuesto. No deja de ser un amigo, un homosexual. Es un amigo, son amigos médicos que mantienen su homosexualidad en secreto. No, en el caso de mi hospital tengo uno homosexual, además con muy buen nivel, totalmente declarado, y no ahora, sino en los tiempos donde era muy difícil declarar la homosexualidad. Además, ¿con un muy buen nivel de qué? De personalmente, el sentirse satisfecho con lo que es. O sea, no creo que sea... No es un delito, de hecho, ¿no? Homosexuales, bueno, en Chile era un delito hasta los fines de los 90. Bueno, sí, los militares tampoco lo permitían. En Ecuador también era un delito hasta fines de los 90. Gracias a Dios en este país no, por suerte. Nunca ha sido delito. Veremos lo que pasa en este país, senador. Para eso estamos haciendo este estudio. Una pregunta, ¿considera usted que dos homosexuales, hombres, o dos lesbianas, mujeres, deberían tener el derecho de adoptar un niño o una niña en cualquiera de los dos casos y ejercer paternidad o maternidad? O sea, ejercer la paternidad o la maternidad es una obviedad que sí es posible. De hecho... No, estoy hablando del hecho del derecho. Es por eso. Si ejercer es posible, si el ejercer la maternidad es posible, entonces tienes el otro campo. Si es posible hacer eso, entonces es posible que tú puedas adoptar, porque la adopción no es más que un acto de convertir a una persona que no es tu hijo... Convertirlo a tú. Dos hombres homosexuales que forman pareja no pueden adoptar. No pueden, porque la ley no lo permite. Deberían poder adoptar. Sí, o sea, yo no tengo ningún conflicto en que lo adopten, siempre y cuando demuestren, como cualquier proceso de adopción, la capacidad para poder realizar esa. ¿Cuál sería esa capacidad? Esa capacidad de hacerse cargo de la parte maternal, de la parte normal de una sociedad en que se hace cargo de un niño en su proceso educativo. Y obviamente con un proceso de capacitación, de educación, de más alto nivel que el de normal, ¿no? Porque en normal una pareja son normales. En esto hay que explicarle a los niños, hay que saber cómo hacerlo, hay que saber cómo comportarse. De hecho, yo vengo peleando hace 20 años porque no sé cómo somos padres, nunca hemos entrado a la escuela de padres y no viene el concepto genéticamente y deberían haber escuelas. Lo mismo, sí, ellos también deberían participar de ciertas cosas especiales para hacer eso. ¿Está usted de acuerdo eso? Con la despenalización del aborto? Sí, como persona, pero como médico no, porque yo he jurado pero en mi juramento... ¿Pero se puede separar el médico de la persona de no sé qué? Sí, por supuesto que sí. Yo puedo tener como persona la idea de que, no sé, alguien está, no sé, muy gordo, ¿no? O muy flaco, muy es como médico, y que debe tener cáncer, puedo pensarlo. Pero como persona puedo no ver más que es una persona que es tan flaquita. Le estoy preguntando pero, como senador. Por eso. ¿Considera usted que se debería despenalizar el aborto? No, o sea, no está totalmente definido en mi concepto la despenalización del aborto. Yo estoy de acuerdo con que el aborto se deba realizar en varias circunstancias, no solo las estrictas de nuestra ley de hoy día, porque lamentablemente también la vida es un derecho que tienen las personas y no otra persona tiene el derecho a quitarle la vida a alguien que no puede defenderse, por principio. Pero tampoco es tan rígido en ese sentido, porque yo creo... ¿En qué otras circunstancias que no está hoy prevista en nuestra ley usted considera que el aborto debería ser no penalizable? Cuando nosotros vemos que influye en la mortalidad materna, influye mucho la penalización o no penalización del aborto, encontramos también como médicos y que vemos la parte de la salud pública, encontramos que es mejor no penalizar el aborto para evitar la mortalidad materna de lo que nosotros todos los días vemos. Senador, ¿considera usted, más allá de mortalidad, no mortalidad, de vida, de no vida, considera usted que una mujer embarazada tiene la totalidad del derecho derecho de decisión si va a continuar con ese embarazo o no. Y si ella no tuviera esa decisión, ¿quién debería decidir por ella? De principio, supongo que no lo ha hecho sola. O sea, si se ha inseminado, haga lo que quiera. Pero supongo que lo ha hecho en conjunto con alguien. Y ese otro alguien, que también es dueño de ese otro dueño, entre comillas, obvio, ¿no? Para evitar confusiones, de ese otro nuevo ser. Entonces, también tendría derecho a opinar. Una mujer, si el hombre con el que ella ha tenido relaciones sexuales desea que ella sí o sí lleve adelante ese embarazo y ella no desea hacerlo, debería obedecer a ese hombre. Es que no estamos diciendo eso, porque una cosa es obedecer, es obedecer y otra cosa totalmente es tomar la decisión previa consulta. Aquí el problema es cuando hay conflicto. Cuando hay conflicto. Claro. Porque cuando no hay conflicto, las personas lo resuelven de consenso. Cuando hay conflicto entre el deseo de la mujer embarazada y el deseo del hombre con quien ha estado sexualmente ella, fruto del cual ha surgido ese embarazo, ¿quién debería tener la decisión? La prioridad de la decisión, la mujer, porque ella es la que está haciendo la embarazada y ella es la que va a tener en su vientre y va a llevar 9 meses de embarazo y va a atar a todas esas cosas. Bueno, entonces básicamente eso implicaría una despenalización total. Es que no es lo mismo. Estamos ¿En qué hablando casos, en qué dos casos cosas diferentes. Deberíamos despenalizar y en qué casos deberíamos penalizar el aborto, según usted? Volvemos otra vez. Si yo quiero disminuir en un país, disminuir la mortalidad materna, en ese caso para mí se debe despenalizar. ¿Entonces debemos despenalizar mañana? Es posible, sí, es posible. Si mañana es necesario querer disminuir la mortalidad materna y demás, y está demostrado. Es la realidad social del país. Mujeres que tienen 4 guaguas que se enfrentan a un aborto clandestino. Sí, y lo vemos todos los días. Por eso te digo, una cosa es la parte médica, otra cosa es la parte personal. Y otra cosa es la parte de la democracia. Por un principio democrático. No sé si entra la democracia a votación. ¿Quién es dueño del cuerpo? No sé quién va a votar o no para el aborto. ¿Quién es dueño del cuerpo de un hombre? O sea, de la mujer, del hombre, de quien sea, solo es el hombre. Solo es el hombre. ¿Quién es el dueño del cuerpo de un hombre? El hombre siempre. ¿Y quién es el dueño del cuerpo de una mujer? La mujer. Pero también podría ser dueño de hacer lo que me da la gana. Y así no podríamos discutir nada, porque tú harías lo que te da la gana, yo lo que me da la gana, y no habría sociedad posible. Pero de poder. La decisión soberana sobre su cuerpo es de cada uno, por supuesto. Siempre es así. Siempre va a ser así. ¿Usted el derecho de las mujeres de algo muy básico, que es vestirse como les da la gana? Primero, yo no lo he criticado, por si acaso, ¿no? Yo te invito a leer y si quieres te doy todas las cosas que yo he leído antes de ser. Y yo no he criticado en ningún lado. Lo que ha dicho la prensa es una cosa, lo que ha puesto la prensa es otra. Y no voy a estar discutiendo si tú ves mi historia universitaria y demás en pro de la mujer, tarará. Entonces, no por eso. Pero yo sí te estoy preguntando. Si no tienes tiempo para eso. ¿Tiene derecho de vestirse como le da la gana, sí o no? Por supuesto que tiene derecho, pero si no lo. No, seguramente ahorita no te desnudaría si te da la gana, porque me molestaría, porque a mí me estaría perjudicando. Porque a usted le molestaría. Porque, claro. No me puedo desnudar. Por eso, porque la libertad de una persona termina cuando la libertad de la otra persona comienza. Y a mí no me te gustaría verte desnuda, o sea, me problematizaría. Y no me gustaría problematizarme. Entonces, si tú no quieres problematizarme a mí, no te desnudes. ¿Y si yo supongo quiero problematizarlo a usted? Entonces haz lo que te da la gana, pero sufrirás las consecuencias de lo que me has problematizado. ¿Y entonces cuáles serían? ¿Y esa es la violación? ¿Las consecuencias de que Exacto. las mujeres se desnuden o se visten de una determinada manera? No, ahí no he dicho absolutamente nada. ¿Qué es nada. La violación? La violación es. Para cualquier cosa se puede violar, por si acaso no se viola solamente en acto sexual. La violación es de tus derechos, la violación es de tu personal. No, estamos hablando de la violación sexual. No le estoy hablando de la violación de la constitución política del Estado. Por eso. Estoy hablando de la violación sexual. Es ir en contra de la violación sexual. Es ir en contra del derecho de alguien. Eso es una violación. Pero si la violación es la consecuencia de que una mujer haya provocado, ¿el derecho de quién está siendo violentado con una violación sexual? Es que ahí están los conflictos, ¿no? Y es algo que seguramente se discutirá en algún momento. Porque yo creo que ha provocado, no creo que provocar sea simplemente estar desnuda o vestirse y demás cosas. Hay muchas cosas más. ¿Qué es provocar? Provocar es incitar a y después no hacerte cargo de las consecuencias. Si ves en el diccionario, así de fácil es. No es. ¿Y eso es, según usted, la violación? Muchas veces es causa de eso, muchas veces. No siempre, por supuesto. Ay, ¿no? ¿Qué ves? A ver, cuénteme una situación hipotética en la cual una violación no es un delito, sino que es producto de la provocación de la violada. Yo he tenido muchas estudiantes de medicina, muchas estudiantes de medicina violadas, y lo único que han hecho es ir a tomar con sus compañeros, sus amigos y demás, ella y los otros borrachos, y hacer todo lo que normalmente nosotros somos menos precavidos los que estudiamos medicina, porque para nosotros el cuerpo humano es una estructura, no tiene nada que ver de especial, lo vemos todo el tiempo desnudo, ¿no? Entonces, y empezar a hacer bailes, cosas provocativas y demás, y despertar en alguien o en alguienes, despertar el deseo sexual y haber hecho el deseo sexual, a pesar de que en el momento ese, como lo dicen muchas de las violadas, ni siquiera se dieron cuenta ese momento que estaban siendo violadas. ¿Quién es responsable de esa violación? En cierta manera, primero la que ha provocado, pero segundo el que no está educado para saber cómo comportarse en esas situaciones también. Ya, entonces la violada puede ser responsable de su violación, según usted. Depende de las circunstancias. Si tú te tiras del 10º piso, no puedo decir que no seas responsable de tu muerte, ¿no? De la violación. No, pero estamos pero te estoy dando el ejemplo. Pero te estoy dando el mismo ejemplo. Pues, si tú provocas, no, si te tiras del 10º piso, te vas a matar. Entonces es lo mismo. En el caso del feminicidio es lo mismo. Hay que relativizar la responsabilidad del feminicida, no, en función de que si la víctima estaba borracha, que si estaba con Nini, que si lo provocaba, no, que si no, que... En el feminicidio se tiene que atacar en ese el conflicto, ¿no es cierto? Has quitado la vida a alguien que no tienes ningún derecho de quitarle la vida y no interesa cuál era la circunstancia. O sea, tienes derecho de violarla, pero no de quitarle la vida. Ya, si hay provocación, pues tendrás que saber, pero no puedes quitarle la vida. La vida es un derecho fundamental y es imposible que nada justifique el quitarte la vida. Ni el que hayas matado a mi padre, ¿no? ¿Es usted machista? O sea, he vivido, he estudiado, he trabajado, todo en una sociedad machista. No me puedo considerar diferente a eso, pero siempre he tratado de luchar contra el ser machista. Le aplicamos al hecho de que... yo he estudiado, mi especialidad la he hecho en el Japón, y te voy a dar el ejemplo, ¿no? Ahí sí he notado lo que es ser machista, claramente. Entonces, la mujer tiene una diferente posición al varón. La mujer está educada para servir al varón. La mujer no es lo mismo que el varón y no tiene los mismos derechos. Entonces, cuando tú estructuras eso, estás viviendo en una sociedad que es machista, ¿no? ¿Qué privilegios le da a usted esta sociedad machista? ¿Qué privilegios especiales tiene usted? Yo nunca he utilizado ningún privilegio especial en eso, porque todo lo que he hecho normalmente ha sido por, seguramente, derechos propios, en el sentido, si he tenido una profesión, o sea, porque usted la he estudiado. Es machista, pero no reconoce que tiene privilegios por el machismo de la nunca sociedad. Nunca los he utilizado, quiero decir, no estoy ¿los diciendo tiene que. O no los tiene? No sé, la verdad es porque si no los utilizo, no sé. Si tú no utilizas un helado, no me puedes decir que es frío, ¿no es cierto? No he utilizado nunca el machismo. ¿Y cómo me puede asegurar que es usted un machista, está viviendo en una sociedad machista, pero no ha utilizado los privilegios que el machismo le da? ¿Cómo sabe eso? Porque no he necesariamente no he necesitado ver a una mujer menos, sentir por otra mujer menos, hacer por una cosa, porque nunca he puesto a competir con las mujeres, nunca me he puesto a competir, nunca he hecho esa labor de competencia para creer que yo soy mejor o soy peor o soy lo que sea, nunca he entrado en ese campo. ¿Qué es una mujer de senador? Una mujer es un ser humano que tiene un sexo o que tiene XX caminando. Bueno, lamentablemente cinco, sí, ¿no? Deme cinco características más allá del XX caminando. Deme cinco características, o cuatro, aunque sea, específicas de lo que es una mujer, según usted. Ya. Primero, la sensibilidad, ¿no? Segundo, el que tiene diferentes cerebros al varón, porque ella maneja tres cerebros en todos los procesos educativos. Hoy demostrado. ¿Qué significan esos tres cerebros? Significa intuición, por ejemplo, premoniciones, intuiciones y demás, que los varones no tenemos estructuras mentales muy preparadas o muy buenas para eso. Entonces, ¿es un ser neurológicamente privilegiado? Es un ser, de hecho, obviamente que es un ser neurológicamente privilegiado. A tal nivel su privilegio, que el centro de llanto, por ejemplo, demostrado por tomografías, por PETs, por todo eso, es enorme comparado con el centro de llanto del varón, que es muy pequeño. Y está claro, la defensa de la mujer normal de toda la vida fue el llanto, y por eso hay que saberlo. ¿Puede recurrir a la palabra normal? Claro, es que lo normal es lo que la gente en general piensa, vuelvo a expresar. Pero usted, y si vemos el diagnóstico, lo que la gente en general piensa. Porque he vivido ahorita 64 años. Pero viviendo. Supongo que tengo derecho a pensar sobre lo que la piensa. Tengo 18 años, no tengo 18. Por eso, pero yo tengo derecho a pensar que la gente, porque es lo que he vivido, y si eso es lo que he vivido. Puede ser una arbitrariedad, yo también le puedo decir la pero gente. Pero lo que puedes estar haciendo tú también es una arbitrariedad, ¿no es cierto? Estamos escuchando al senador Ciro Zavala, senador por el departamento de Cochabamba y por el movimiento al socialismo. También puede ser una arbitrariedad. Pero no la estoy haciendo. La estás haciendo, según yo sí. Según yo sí, es la arbitrariedad. En lo que estás haciendo, me estás increpando, me estás cuestionando todo lo que yo expreso. Es una arbitrariedad. ¿Por qué es una arbitrariedad? Porque supongo que cuando tú agarras y pones todo lo negativo frente al otro que tiene que tratar de explicarte y no lo dejas explicarte y lo cuestionas. Ahora, si estuvieras haciendo de periodista, todavía explicarse en lo que estamos haciendo ahorita, o sea, me sigues llevando, no me haces decir lo que no digo, me haces expresar no lo normal. Pues, ¿no tiene usted tiempo para responder? ¿Pero qué tiene que ver el tiempo? Si no, claro, se trata de tiempo. Yo le puedo decir algo y usted puede responder. Pero si no me dejas responder, tampoco me estás haciendo el tiempo. ¿Cuándo le he pedido que responda? Pero si ahora mismo está volviendo usted a decir que lo normal es esto, de su punto de lo normal. He dicho lo normal para mí es aquello que la mayoría piensa. Si no lo has entendido, te lo repito. Lo normal. ¿Qué es lo que la mayoría piensa? Por lo que te he dicho, tengo 64 años viendo a la gente. Años, sí, claro. ¿Usted sabe lo que es la Por supuesto, la mayoría piensa? Por supuesto, obvio. ¿Te imaginas? No es tan obvio. 44 años viendo, haciendo docente no universitario, obvio. Más de no cuántas, obvio. 44 años de. No es tan obvio. Ah, para vos pero no es obvio, pero para mí es no obvio. No es tan obvio, no es tan obvio. Bueno, por eso, para ti no es obvio, pero para mí es. ¿Por qué no me dejas ese derecho que para mí sea obvio? Porque tú, lo que tú dices es lo obvio y lo que yo digo no es lo obvio. Déjame también a mí el derecho de opinar. De la supuesta mayoría. No estoy hablando a nombre, no estoy. No, a mí no me has preguntado nada de lo que dice mi partido, no me has preguntado. Eso sería hablar en nombre de una mayoría. ¿Qué es una mujer, diputado? Perdón, senador. Vuelvo a repetir. Una mujer es un ser humano que tiene cromosomas XX y que, gracias a esos cromosomas que te dan todo en la vida, se comporta de una forma diferente al varón. ¿Es el comportamiento diferente? Ya te lo he dicho, su sensibilidad primero, ¿qué más? Expresada por el problema, ya te he expresado que biológicamente tiene un núcleo, un centro de llanto bastante más grande, y hay un gatillo que se llama el gatillo de llanto. Después de eso, te he dicho, sus actos de premonición, quiere decir, neurológicamente está más capacitada a entender, a comunicarse con las personas. Una mujer también tiene condiciones físicas diferentes. Yo no puedo darle de mamar a nadie. La mujer sí tiene las posibilidades. Tiene hormonas totalmente diferentes a mí, hasta en la forma de reaccionar. ¿Hay alguna característica de las que usted ha señalado o cualquier otra que usted tenga en mente con las que una mujer lesbiana no cumpla? No, todas las lesbianas cumplen exactamente. La única, vuelvo al homosexual, tiene la atracción sexual, que depende también de una estructura neurológica, y que no es un delito porque así fue creado, depende de una característica que tiene atracción por una mujer y no por los otros. Se siente, conozco cientos de lesbianas por si acaso, ¿no? Entonces se siente mejor como persona junto a una mujer que a un varón. ¿Cree usted que hay un marginamiento, una homofobia, un rechazo social hacia maricones y lesbianas en nuestra sociedad? Sí, ha habido muy grande, va disminuyendo terriblemente. ¿A qué cree usted que se debe ese rechazo? esa homofobia? El principio es a un problema religioso, ¿no? O sea, la religión fue una de las cosas que nos metió en el cerebro, que eso era un acto malo, pecaminoso, mal visto por Dios y demás, y que iba a ir al infierno. Tarada. Usted no es católico, no tiene religión. Sí, soy católico, sí, soy, y no, como te digo, nunca he recibido ese tipo de información, probablemente, porque también tenía un grupo de personas a los cuales más allegados, los curas, y que no tenían el sentido de ese rechazo al demás. ¿Usted se considera homofóbico? Jamás me podría considerar homofóbico, porque sería bien difícil, ¿no? No tengo ninguna posibilidad. ¿Su condición de católico es para usted importante? A mi condición de católico es importante solo en la creencia de que existe un Dios, que existe un ser superior, que ni siquiera sé si le puede llamar Dios, le llaman todos. Entonces, que me da muchas cosas y me rige ciertas características de mi vida por las enseñanzas que se tenía a través de una Biblia. ¿Pesa de alguna manera su condición de católico en usted a la hora de sus actuaciones en la Cámara de Senadores? ¿O es usted capaz de dividirlo? ¿No tiene nada que ver? Tiene su influencia, pero no creo que tenga un peso definitivo, decisivo. O sea, ¿qué influencia no por tiene? Ser el que piensas un poquito más de acuerdo a lo que has mamado, quiere decir, de tu familia, lo que te han dado, a lo que has estudiado de tu colegio, a lo que has realizado dentro de tu estructura universitaria, y piensas en qué sería esto en oídos o en ojos de la gente que es más o menos similar que tú, católicos también, ¿no? Porque a eso estás respondiendo. A la hora de votar, ¿pesa? El catolicismo a la hora de votar, no sé, yo jamás he votado o no votado por ser o no católico. De hecho, la religión es religión, la política es política. Tengo entendido que no hay ningún maricón ni lesbiana en la Cámara de Senadores. No tengo idea. Para saber eso tendría que haberse acercado un maricón. Pero digamos, básicamente, públicamente no. No, o sea, ninguno de nosotros sabe o cree o ha detectado o ha visto que hubiera alguien con inclinaciones sexuales de homosexual o de lesbiana dentro de la Cámara. ¿Por qué cree usted que es eso? Pero yo te puedo decir que en anteriores veces, senadores, diputados, sí eran homosexuales. O sea, yo conozco homosexuales que han sido también, de hecho, en muchos parlamentos a nivel de muchos países hay declaradísimos homosexuales. Aquí estamos hablando de... En senadores no. De hecho, también conozco, en diputados sí, conozco amistades que sí son homosexuales. También. ¿En diputados cuántos maricones o lesbianas? No sé, conocemos uno, el que reconoce perfectamente, sabe, después, que lo ha dicho, lo ha enfrentado, lo pone, y me parece, yo he felicitado, me parece una maravilla. No. ¿Verdad? No, probablemente porque no se da la oportunidad, ¿no? O sea, no tenemos mucho la oportunidad. ¿Hay apenas una exclusión invisible o no la hay? No sé, la verdad es que en este momento nunca me he puesto a pensar si votarían por... O sea, ¿quiénes votarían si yo fuera maricón o quiénes no votarían si yo fuera maricón? Jamás, no sé. No, yo si usted creo... fuera un maricón declarado, ¿no estaría como primer senador por Cochabamba o no? No sé, no creo, porque no me han traído por ser maricón o no maricón, me han traído porque dentro del ámbito de la salud aparentemente soy el representante más importante que tiene este país. Aparentemente. Bueno, por eso, aparentemente. Es por eso lo que me han traído, lo que me han llamado, por lo menos. ¿Su condición de heterosexual, de hombre, no sé, reconocido como normal, para utilizar su categoría, no pesa para que usted sea primer senador por Cochabamba? No creo, porque te voy a tener que decir algo. Si tú preguntas en la Universidad Mayor de San Simón, muchas de las personas, al ver una persona de las características físicas mías, siempre decían que yo era maricón, o sea que no tengo ningún problema. ¿Le decían maricón? Sí, no, y de hecho dicen las paredes, dice Zavala maricón, dice también, ¿y pero... ¿Y qué le quieren decir con eso? Nunca he entendido, ahora podría ser lo que es, porque de pronto dice el Zavala maricón, el hombre más justo de esta universidad. Entonces, maricón, justo, no le veo en qué cuaja, ¿no? O el maldito perro puto número ¿Tiene uno. ¿Tiene la sexualidad y el sexo algo que ver con la democracia? No sé, ¿no? Porque no creo que, la verdad, yo no creo que el voto al cual expresamos en democracia. Democracia es el hecho de que compartamos y demás en función de las reglas que a través de votos, de consensos, nosotros creamos. Eso es democracia. Supongo que hay diferentes democracias de acuerdo también a las características de los diferentes países, ¿no? Si nosotros hablamos de democracias a nivel de los griegos y demás, seguramente no es similar a la de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay diferencias bien marcadas. Yo nunca he pensado, la verdad es que primera vez que me estoy cuestionando, si es que así se corresponde, si la democracia y la homosexualidad, la homofobia, el lesbianismo tienen algo que ver. De lo único que sí te puedo asegurar es que muchos de los que son homosexuales y que las que son lesbianas tienen bastante éxito en el ámbito de la política y por lo tanto supongo que tendrá que ver con la democracia. ¿En qué país? En varios países y nosotros no, pero mismo en Estados Unidos. Ah, no, por eso. Es que para nosotros sigue siendo, ¿no? Un conflicto el ser homosexual. Porque todavía nuestro proceso educativo ha sido el mismo, o sea, ¿desde cuándo los colegios en este país son mixtos? Entonces, desde hace muy poco tiempo en la realidad, ¿no? Pero entonces, eso hubiera promovido muchísimo exploraciones sexuales de tipo homosexual entre chicos y chicas. Exactamente, por eso te digo, si todos los días estás entre varones, supongo que también empezarás a pensar, no, los varones no me parecen, ves a una mujer y vas hacia la mujer, pero si estás en un lugar donde están mujeres y varones, ambos te atraen, ambos te muestran sus características sexuales, tú determinarás por cuál de los dos lados te inclinas, pero para eso tienes que tener las dos oportunidades. Yo no la tuve, estuve en un colegio de solo varones, muy exclusivo. ¿Entre el machismo y la homofobia hay alguna relación? Tiene que haber una relación, ¿no? Porque las fobias tienen que ver también con esas previas improntas que te ponen de ciertas cosas que no corresponden a la realidad. O sea, el ser humano, sea X o Z, tiene que comportarse, tiene que ser ser humano. Ahora, cuando a ese ser humano le pones como antes, si eras indio, entonces eras inferior, si eres negro, eras... Todas esas cosas te las han improntado desde muy pequeño. Hoy día en estudios sabemos que hasta los 1000 días, sería muy bonito que empieces a leer esas temáticas, hasta los 1000 días ya te han determinado tus padres, tus progenitores, si has tenido el rol de progenitores, te han improntado tu definitivo carácter de tu vida en el futuro. 1000 días, en los primeros 1000 días. Estamos viendo por qué no se debe llevar el chumpi atrás, por qué debe verse a la persona y demás, porque los niños hoy día está demostrado y en tremendas universidades que el niño no oye lo que hablas, sino ve lo que expresas con la voz. Y así hay cientos de estudios bellísimos en los procesos educativos actuales y que quizás nos cambie en este país, que sería la parte importante. Le voy a mostrar este objeto, senador. Para la gente que nos está escuchando, le voy a pedir que lo describa y luego que lo interprete. Por favor. Ah, perfecto. Bueno, yo veo una parte aquí que es una pistola y luego veo un órgano sexual masculino. Eso es lo que veo. ¿Sí? En interpretación veo que se están mezclando dos cosas que tienen dos actos totalmente diferentes. Uno que sirve para producir la muerte y el otro que sirve para producir placer. Y seguramente debe ser una alegoría artística, posiblemente, de querer demostrar algo, ¿no? Podría ser de que también, en este caso, ¿no?, el introducir esto, violar, podría producirte la muerte, porque y podría ser la interpretación. Eso depende ya de cada una de las personas. Senador, para terminar, ¿cómo se ha sentido? Yo perfecto, por si acaso. ¿Cómo? Quisiera decir algo para cerrar.